cuida de mí. Tú eres grande, Señor. Servimos un Dios que está vivo. Muchos pueden decir que tienen, muchos tienen sus seguidores, o se tienen sus líderes eclesiásticos, sus líderes espirituales, pero solo nosotros podemos decir que el nuestro está vivo.